baila de calado, ay qué sabroso está. Todos lo están bailando, todos lo gozarán. Se baila de calado, ay qué sabroso está. El baile del picudo, lo vamos a bailar. Se baila de calado, ay qué sabroso está. Todos lo están bailando y todos lo gozarán. Se baila de calado, ay qué sabroso está. Que baila de jalao, primo. Para la raza del valle que baila la vuelta y vuelta. Y sube la radio. Vamos a bailar, se baila de jalado, ay qué sabroso está, todos lo están bailando y todos lo